Estamos al aire. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Que yo te tengo. Podrán apagar el amor y tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo. Yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. No hay nada más fuerte en este mundo que el amor de Dios. No hay nada más profundo que su misericordia y su ternura. Nada podrá destruir ni apagar el amor que Dios nos ha manifestado tener en su Hijo Jesucristo. Las aguas no podrán apagar. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo.